Estamos en el Centro Cultural de España, en México DF, y tenemos con nosotros a la fotógrafa Sofía Moro, nacida en Madrid en 1966. Una mujer que entre el año 1990 y 1992 estudió fotografía en el Brooks Institute of Photography de California. Desde el principio se especializó en temas de carácter social y humano, y en el año 93 volvió a España para comenzar a trabajar en la agencia Cover, publicando fotoreportajes para periódicos y revistas españoles e internacionales como La Vanguardia Magazine, El País Semanal, Newsweek y The New York Times. En 1999, la Fundación La Caixa le concedió la beca Fotopress 99, con la que finalizó el proyecto que ahora presenta en este centro bajo el título Ellos y Nosotros, Retratos de la Guerra Civil Española. Una exposición con 31 retratos realizados para el libro del mismo título que acaba de publicar la editorial Blume, un libro que recoge muchas más biografías de las que se exhiben aquí, pero bueno, se ha hecho una selección y ella ya luego nos irá contando. La tenemos aquí con nosotros. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias. Vamos a comenzar hablando un poco de los antecedentes de este proyecto, y me gustaría saber cuándo comienza, por qué y cómo surge. Bueno, yo comienzo a trabajar sobre este tema en el año 1996. Se produce una llegada, una invitación a las brigadas internacionales para volver a España 60 años después del final de la guerra, un poco devolviéndoles lo que les prometió en el discurso de despedida en el año 38, lo que les prometió la pasionaria, que les dijo, bueno, cuando en España vuelva a reinar la paz, os invitaremos a que volváis a nuestro lado para agradeceros el esfuerzo que habéis hecho luchando con nosotros y ayudándonos a luchar contra el fascismo. Vinieron casi 450 brigadistas entonces, se les invitó al Congreso de los Diputados, estuvieron viajando por España, por los sitios más emblemáticos en los que habían luchado. Y bueno, yo me uní un poco a la comitiva y empecé a fotografiarles y a recoger sus testimonios. Mi idea inicial fue hacer un reportaje pequeño para vender alguna revista, pero quedé absolutamente fascinada por sus historias y por sus retratos. Los retratos me fascinaron porque 60 años después mostraban todavía el orgullo y la pasión que les había traído a luchar por lo que ellos entonces consideraban en plena juventud que debía ser el mundo y que debía ser la justicia y la libertad. Y eso se transmitía muy bien a pesar del paso del tiempo. Y sus testimonios también me impresionaron, porque yo esperaba oír ingenuamente historias de soldados en una guerra, y me encontré con historias de maestros, de carpinteros, de obreros, de albañiles, de enfermeras, que se habían visto atrapados en plena juventud en medio de una guerra terrible, habían dejado sus casas y sus familias y habían ido a un país al que prácticamente no conocían a luchar por una idea de lo que creían que debía ser el mundo. Bueno, cuando volví a casa con esos retratos y con esos testimonios, empecé a pensar que quería saber más sobre esa guerra. A mí siempre me había parecido una historia mucho más distante de lo que en realidad era. Me parecía increíble que gente viva me estuviera contando su experiencia en esa guerra. Mi abuelo había estado en el frente, pero había muerto antes de nacer yo, y siempre lo consideré una guerra lejana y que ya tenía muy poco que ver con mi vida y con la sociedad en la que yo vivía. Y bueno, al darme cuenta de que no era así, pues empecé a querer tirar del hilo y a querer fotografiar y escuchar historias de gente que las hubiera vivido en España, en mi país. Bueno, poco a poco fui hilando este retrato a través de asociaciones, de partidos políticos, de fundaciones, fui contactando con gente y fui hilando este retrato que yo creo que cuenta la historia de toda esta generación, que al final en España es la historia de todas nuestras familias, porque fue una guerra civil en la que todo el mundo tuvo que tomar partido de alguna u otra forma y todo el mundo sufrió las consecuencias de una u otra forma también. Arranca en el año 96 con las brigadas internacionales, luego, como tú dices, en España ya comienzas a reunir gente de ambos bandos y finalmente el trabajo se acaba extendiendo 10 años en el tiempo, un desarrollo que habrá tenido también mucha implicación personal, ¿no? Porque han sido testimonios, no solo fotografías, tú has hecho una labor periodística casi, ¿no? Que has pasado solo del fotoperiodismo a también el tema de la oralidad, que es el que ha compuesto este libro, ¿no? Los relatos de esa gente también, ¿no? ¿Cómo has vivido estos 10 años de búsqueda? ¿Cómo ha ido avanzando o cambiando quizás tu visión de la guerra? Pues los he vivido con mucha intensidad, la verdad. Al principio con mucha sorpresa, porque yo desconocía muchas cosas aunque parezca sorprendente, desconocía muchas cosas de esta historia. En mi casa se había hablado siempre muy poco de la guerra. En el colegio nunca la estudié y me había cruzado poco con ella. A raíz de empezar a hablar con ellos, también empecé a leer sobre la guerra y poco a poco fui enterándome de cosas. Pero seguían sorprendiéndome y seguían impresionándome mucho las historias personales de la gente. Muchos de ellos hicieron un esfuerzo enorme recordando momentos terribles de su vida. Y a mí me parecía que todo eso era importante, todo ese esfuerzo que habían hecho era importante registrarlo. El recoger la historia oral de todos ellos, a mí me parece que tiene una riqueza fundamental. La historia de la guerra y la historia de España está recogida en los libros de historia. Hoy se podría decir que todos sabemos cómo fue esa historia, pero no es lo mismo leer la historia en uno de estos libros que te la cuente una persona que a lo mejor ha dado a luz en medio de un bombardeo o ha perdido a su hermano mientras estaba en medio de una batalla luchando junto a él. Esto me parece que es un aspecto importantísimo de las guerras. Las guerras se hablan siempre sin concretar, en las guerras se habla de números, de muertos, de bajas, de daños colaterales. Y el poner cara a toda esta gente a mí me parece fundamental. El papel que yo creo que tiene la fotografía en esto es el poder ver los rostros de las personas que están contando estas historias, de las que muchas veces consideramos enemigos en las guerras, ver que también son personas como nosotros. A mí me hizo pensar y me hizo comprender que la guerra es terrible para todos, que luego se habla de ganadores y de perdedores, pero en la guerra todos los que participan en una guerra de alguna manera son perdedores. Las guerras son derrotas para todos, yo creo. Y muchos de ellos en estos años han ido desapareciendo, o sea que has cogido testimonios de gente que ya no está, ¿no? Tú decías antes, pues yo conocía la guerra por mi abuelo. Y yo creo que mucha gente la ha vivido, tiene recuerdos no vividos, ¿no? A través de familiares o incluso esos mismos familiares muchas veces no hablaban de eso con las familias, ¿no? Sí, es curioso porque por un lado la generación de los hijos de las personas que vivieron la guerra han oído mucho hablar de la guerra y saben mucho de lo que fue esa guerra, pero quizá las generaciones posteriores hay muchos que ya no han oído tanto sobre eso. Es una historia que se está de alguna manera desvaneciendo y perdiendo. Y yo creo que esa parte también es muy importante, el haber recogido esta historia oral para que no se pierda, para que de alguna manera permanezca, para todas estas generaciones jóvenes que desconocen mucho de esta historia, yo creo que tiene una gran importancia. Por un lado, para conmemorar de alguna manera y homenajear de alguna manera a la gente que la vivió y sobre todo a los que perdieron, que luego vivieron una posguerra terrible, pero también para que no se olvide y que las generaciones posteriores entiendan lo que fue, puedan ver un poco lo que fue esa guerra, yo creo que para evitar repetirla. ¿El método de trabajo cómo era? Primero estabas con ellos, supongo, te contaban su historia. En algunos casos, bueno, la mayoría de ellos lo grabaste, luego hacías los retratos, ellos te sacaban material. ¿Cómo era este el proceso o variaba dependiendo de la persona? Básicamente ha sido así. Lo que pasa es que ha ido también variando en el tiempo, porque yo al principio no tenía esta perspectiva del trabajo que tengo. Yo empecé pensando que iba a hacer un reportaje pequeño. Les fotografiaba, apuntaba algunos datos, les escuchaba, pero ni siquiera apuntaba todo lo que me contaban. Luego me di cuenta de lo importante que era lo que me estaban contando y de lo interesante que era también. Entonces empecé a grabar con una vieja grabadora todos esos testimonios. Luego ya me pareció poco esa grabadora y quería también una calidad buena de sonido. Ya lo empecé a grabar con una grabadora digital. Y con las fotos fue un poco igual. Yo al principio les fotografiaba, pero hasta pasado un tiempo no empecé a recopilar sus viejas fotos, sus fotos de la guerra, que me parecían un testimonio importantísimo también y que ayudaban mucho al lector y al espectador a situar toda esa historia. Entonces poco a poco se ha ido complicando de alguna manera y hilando de alguna manera hasta llegar a lo que yo creo que cuenta muy bien la historia ya finalmente, a todo ese conjunto de elementos que ayuda muy bien a ver lo que fue la guerra para esta generación, lo que eran ellos, lo que son hoy, lo que pensaban entonces y lo que piensan hoy, que muchas veces es muy diferente también. Y el resultado ahora en el año 2006, en el año de la recuperación de la memoria histórica, es un libro que recoge todo ese material y creo que has estado unos cuantos meses sentada delante de un ordenador. ¿Cómo ha sido también ese trabajo? Difícil, ha sido difícil. Yo pretendía no escribir yo el libro. Pretendía pasarle mis entrevistas a algún periodista, a algún escritor y que alguien la redactara por mí. Pero la editorial, finalmente yo creo que con buen criterio, se empeñó en que lo escribiera yo. Y la verdad es que de alguna manera para mí ha sido un esfuerzo enorme hacerlo. Ha sido muchísimas horas de trabajo, pero de alguna manera sí es cierto que quizá yo era la persona que mejor, no sé si que mejor lo iba a escribir, pero desde luego que mejor podía transmitir lo que estas personas me habían contado. Y así lo he hecho, con un esfuerzo enorme, con muchísimas horas de trabajo, pero muy satisfactorio también al final, ver ese trabajo fotografiado por mí, escrito también por mí, pues me supone una satisfacción enorme y de alguna manera un homenaje a toda esta gente que me ha gustado mucho hacer. El libro ha salido hace nada y se ha presentado en dos ciudades, en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes y en Barcelona. ¿Qué tal la acogida de la gente que fue a esta presentación? Muy buena acogida, la verdad. En las dos presentaciones estuvieron algunas de las personas fotografiadas hablando. Y yo creo que eso es inigualable. Yo puedo contar mucho de este libro, pero oír 5 minutos el testimonio de una de estas personas cuenta muchísimo más que lo que yo pueda contar y impresiona desde luego muchísimo más. Y yo creo que la gente que vino a las presentaciones, que pudo escucharles, se dio cuenta de lo fundamental que fue la guerra en la vida de estas personas, de que para estas personas hablar de la guerra no era hablar del pasado, sino que era hablar de su vida y del presente hoy incluso, y impresionaba mucho, la verdad. Fue muy bonito, fue muy bonito. Así como hay algunos que no quieren recordar nada, hay otros que cada día que pasa tienen recuerdos grabados en la cabeza, ¿no? O sea, recuerdos muy, muy impactantes o, bueno, que incluso en algunos casos han modificado su cuerpo por heridas de guerra o por muchas circunstancias. Aquí llegó material, las fotografías que nos mandaste, llegaron también 7 audios y, bueno, hemos trabajado con los textos y con fotografías antiguas que estas evidentemente no están hechas por ti, pero que reflejaban también mucho de esos jóvenes, ¿no? Estas fotografías te las han ido dando ellos también, ¿no? Su archivo, las tenían ahí guardadas. Sí, es curioso porque muchas veces es la foto que llevan en la cartera 70 años después. A mí me pasó en el pueblo de Belchite, que es un pueblo que fue bombardeado y destrozado durante la guerra en Zaragoza, creo que es en Aragón. Este pueblo, después de ser destrozado, Franco recompensó al pueblo construyendo un pueblo nuevo, pero las ruinas quedaron hasta el día de hoy como un símbolo del horror de la guerra y de lo que había sido en ese pueblo la guerra. Pues estando en Belchite un día, en el centro de la tercera edad, pregunté a 2 hombres que estaban jugando una partida de dominó. Le dije, ¿ustedes han estado en la guerra? ¿Ustedes recuerdan lo que fue aquí en Belchite la guerra? Entonces uno se puso de pie, sacó la cartera que llevaba en el bolsillo, sacó una fotografía y me dijo, mire, somos este que está a mi lado yo, en el año 36, en la puerta del cuartel, con el uniforme del Ejército Nacional. Para mucha gente no es que guarden recuerdos, es que está todavía absolutamente presente. Que la foto que llevan en la cartera es todavía la foto de la Guerra Civil. A mí eso me impresionó mucho. De hecho, uno de ellos me dijo, a mí no me fotografías a ver si esto va a salir en los periódicos y me quitan la pensión. O sea, realmente es una historia que tienen absolutamente presente. Absolutamente presente. Y bueno, con ese material que nos enviaste, esos 7 audios, esas fotografías de las que finalmente se seleccionaron 31 y esas fotografías antiguas, se ha armado la exposición, que es la primera vez que se exhibe, ¿no? Está el libro y bueno, desde aquí se ha hecho un trabajo de adaptación, ¿no? De lo que es ese libro a una exposición final. ¿Qué te ha parecido el resultado, el verlo por primera vez, ¿no? Todo el material, expuesto, porque una cosa es la recepción del libro, ¿no?, que es como más íntima, uno lo ve en su casa, y otra cosa es la muestra de trabajo en una sala donde puede ver la reacción del público ante ese trabajo. Yo creo que aquí en el centro han entendido perfectamente mi trabajo y perfectamente mi intención. A mí al principio, cuando me contabais desde aquí cómo era el lugar donde se iba a exponer, en una escalera, lo veía complicado y tal. Pero al verlo ahora expuesto, me parece una opción magnífica. Está expuesto de una manera que te obliga a hacer un recorrido de una foto a otra. No es una sala cuadrada, es un camino que tú vas siguiendo y vas pasando de un retrato a otro. Y esto ayuda mucho a ver la exposición con tranquilidad y con orden. Porque entre las cosas no queda más remedio que seguir ese camino y seguir esa trayectoria que hemos creado desde el primer personaje de esta fotografía hasta el último. Y luego esos 7 audios le dan una gran potencia al trabajo, yo creo también. El poder escuchar sus voces, yo creo que es inigualable también. Es unir a esos dos elementos, a esas dos fotografías y esa pequeña parte de su testimonio que se ha extraído para poner junto a la fotografía. El poder oírles ya le da una dimensión al trabajo absolutamente real, absolutamente una credibilidad enorme y una potencia enorme también. Yo creo que es muy interesante cómo se está exponiendo aquí y muy bien y una opción buenísima, desde luego. A ver si puede girar, ¿no?, por más sitios y que llegue a España también sería muy importante, porque bueno, aquí hay una comunidad de españoles bastante fuerte, pero bueno, lo suyo sería que en el lugar donde ocurrió todo, ¿no?, se pudiera ver. Sin duda. En España este es el año de la memoria histórica, pero no ha habido manera de exponer este trabajo hasta el día de hoy. Yo creo que la memoria es complicada. Es complicada para las clases políticas, es complicada para las instituciones. Hay cosas que queremos recordar, cosas que no queremos que se nos recuerden. Este es un trabajo hecho desde el punto de vista más humano, dijéramos, y menos político posible, a pesar de la gran carga, por supuesto, política e histórica que tiene. Y a pesar de eso, no ha habido manera de exponerlo. Sin embargo, aquí en México desde el primer momento entendieron el trabajo y lo quisieron exponer. Yo espero que se vea por aquí, que viaje a más sitios y por supuesto que se pueda ver en España, que yo creo que es importantísimo. Pues esperamos todos que se vea en España, se puede girar por las redes de centros culturales de España, de la ECI también, que circule. Y en cualquier caso, si la gente no pudiera verla en vivo y en directo, pues está ese libro, Ellos y Nosotros, de Sofía Moro, en la editorial Blume, que bueno, son 10 años de trabajo y creemos que vas a seguir indagando, ¿no?, todavía más. Sí, sí, sin duda. Estoy trabajando ahora sobre el tema de las brigadas internacionales en concreto, que es por donde yo empecé este trabajo y quizá, dijéramos, la parte más romántica de la historia. Y bueno, tengo un trabajo prácticamente terminado y estoy empezando a trabajar en un segundo libro con un formato muy parecido y con una estructura muy parecida, pero sobre el tema de las brigadas internacionales. Pues nada, de momento pues emplazamos a la gente que esté en México DF hasta el 3 de septiembre en el Centro Cultural de España. Está Ellos y Nosotros, retratos de la Guerra Civil Española, y si no, pues volvemos a remitir a ese libro y esperamos que te vaya muy bien, que funcione bien este proyecto, que funcione bien el de las brigadas internacionales y que sigas recuperando esa parte de la historia. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.